Subteniente Juan Tesini, oficial de servicio en la subcomisaría de Rahue. Bueno, en los momentos que se efectuaba un patrullaje preventivo por las inmediaciones del sector rural del cuadrante número 5, se pudo denotar que había un volcamiento que en teoría involucraba solamente un móvil, una camioneta Mitsubishi. En tal sentido se procedió primeramente a prestar auxilio a la víctima, a todas las personas que se encontraban en el interior, no habiendo nadie con riesgo vital, manteniéndose esta estable, solicitando de forma inmediata a la concurrencia de personal de bomberos y la ambulancia respectiva. Era una familia que se trasladaba de Osorno al sector costero. Gracias a Dios se mantienen todo estable, de distintos tipos de edades se encontraban. La causa basal probablemente es el estado de la calzada, la escarcha existente, por lo que el personal de bomberos ahora va a proceder a roncear agua por la calzada para sacar el hielo existente. Alfredo Villalobos, capitán. Bueno, cerca del mediodía fuimos despachados la unidad de rescate con la de apoyo a un volcamiento en la ruta 22, kilómetro 4 aproximado. Y bueno, al llegar al lugar eran cinco personas adultas y dos pediátricos que viajaban dentro del vehículo, el vehículo el cual volcó, aparentemente por el tema de las bajas temperaturas y la escarcha que se produjo, pero eso es tema de la investigación que tiene que realizar el carabinero. De esto solamente todas las personas se encontraban policontusas y fuera del vehículo a llegar las unidades de emergencia. También cabe destacar que venía una lactante, pero venía en la silla de seguridad, lo cual no sufrió ninguna lesión y igual fue trasladada por la unidad de ambulancia al centro de asistencia. Las personas todas están siendo trasladadas por la unidad de SAMU al hospital. No hubo derrame de combustible, solamente el volcamiento de la camioneta que mantiene cortado el tránsito de esta ruta.